Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará junto a varios artistas invitados el próximo 26 de junio a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. La orquesta interpretará junto a Tadashi Maeda, Andrea Cóndor, Paula Herrera y Patricio Mantilla las más reconocidas canciones del folclore latinoamericano. También tocarán pasillos y albazos con arreglos orquestales modernos. Internacionales. La Habana. Cuba y Canadá celebrarán el próximo 26 de junio el 70 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, con un concierto musical de artistas de ambos países en La Habana. Se presentarán la Orquesta de Cámara de La Habana, la compañía Habana Compass Dancer y el percusionista canadiense Aldo Maza, entre otros artistas. Para el cierre del concierto, la banda musical canadiense Sam Robert tocará junto al cantautor cubano Carlos Varela. Este artista recibió a principios de año un doctorado honoris causa de la Universidad de Queens en Kingston, Ontario. Cuba fue el primer país de América Latina donde Canadá abrió una sede diplomática. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.